Cuando yo me meto en fiesta en la engrama, solo bailo el merengue a pambichao. Con mi hembra y mi sombrero de Panamá, le suelto aquí, le bailo allá, siempre jicao. Como ven que mi bailar tiene ventaja, se contagian los que van de medio lado. Cambia el pie y se levanta la pareja para bailar como yo bailo a pambichao. ¡Yeah! ¡Vámonos para abajo! No te apures más, muchacha. Si cogemos merengue. No te apures más, muchacha. Si cogemos merengue. Si ese paso no te agrada, te lo voy a pambichar. Si ese paso no te agrada, te lo voy a pambichar. No es que sufro de cañera, ni tampoco de la gota. No es que sufro de cañera, ni tampoco de la gota. Es que bailo con cojera y el merengue me alborota. Es que bailo con cojera y el merengue me alborota. ¡Ya! ¡Yeah! ¡Uy! Es que bailo con cojera y el merengue me alborota. Es que bailo con cojera.